thing. Yeah. siempre, Celine Dion, con este que fue el sencillo principal del álbum de grandes éxitos. That's the way it is. 7 y 8, 6 y 8 en Canarias. Aquí y en directo, Ricky García. Pues tal día como hoy, en 1995, el libro Guinness de los Récords nombra a esta canción, The Sign de Ace of Base, como el disco debut más vendido de la historia. Y en 1978... ¡Oh, yeah! Todavía como hoy, Rod Stewart conseguía el número uno en la lista británica de singles con el tema Do You Think I'm Sexy. Fue su quinto número uno en las listas británicas, que le valió también para ser número uno en los Estados Unidos. Y también en esta semana se cumplen 29 años del lanzamiento del single I'm Your Baby Tonight de la gran Whitney Houston. Alcanzó el número uno en la lista Billboard y tuvo una edición especial para Japón donde también logró el uno. Vendió 15 millones de copias. ¡Es Whitney Houston! García. Se llevó un Grammy a la canción del año. ¿Sabes quién es, no? Por supuesto, nos pone las pilas siempre. ¿Cómo no vamos a saber quién es? Kenny Loggins. Nos queda un ratito, ¿eh? Para pasarlo bien juntos y en directo desde Kiss FM todas las tardes hasta las 8 y las 7 en Canarias. Bueno, qué bien me lo paso con vosotros, de verdad, os lo digo en serio, ¿eh? No sé si es recíproco, pero vamos, si lo es, contentos todos. Hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y queremos saber qué era aquello que de pequeño te obligaban a hacer y te parecía de lo peor. Vámonos hasta Costa Rica, sí, lo habéis oído bien. Tenemos oyentes por todas las partes del mundo. Se llama Eduardo. Buenos días desde Costa Rica, ¿cómo están? Muy bien. Pues dirán que cuando era joven, allá por los 1980, ¡wow!, todos los sábados y domingos yo me iba a jugar a las 10 de la mañana a la cancha. Y resulta que faltando 5 o 10 minutos antes, mis tatas aparecían con papel periódico. ¿Ah? Que en aquel momento era la forma con la que se limpiaban los vidrios y me decían: mijito, usted no va para ningún lado hasta que no lave todas las ventanas de la casa. Arruinado el básquetbol. Saludes. Mijo, tus padres sí sabían cómo motivarte, ¿eh? Javier Moreno desde Vitoria. Buenas tardes, Ricky. Pues yo recuerdo de pequeño en casa de mis padres, ¿sí?, teníamos una jaula con dos pajarillos, dos jilgueros. Sí. Y para que no se mancharía mucho la bandeja, le poníamos una hoja de papel del periódico. Sí. Yo recuerdo cuando decía a mis padres, venga a limpiar la jaula. Es que lo odiaba, qué asco me daba. Sí, claro. Bueno, al final los pajarillos quedaron liberados. Bueno, un día se me olvidó cerrarles, claro, la puerta. ¡Ay! Javi, desde Vitoria. Claro, claro, se te olvidó. ¿Para qué limpiarlo soltaste? Que tú sí que eres un pájaro, Javier. Todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Ready?

Kiss. Tina Turner. I don't wanna lose you. Es su álbum Foreign Affair. Te hablo del año 1989. Qué maravilla, como siempre, Tina Turner, cómo me seduce. Una canción compuesta además por Albert Hammond. I don't wanna lose you. Bueno, os preguntábamos al iniciar el programa y de hecho hemos puesto un post en Instagram para que nos contestarais porque hemos empezado con el gran Rick Astley, So Never Gonna Give You Up, y queríamos saber cuál es para ti un auténtico levantapistas de los 80. Olivarrondón.juan, me encantan vuestros nicks. Un día haremos un concurso de nicks, de verdad. Dice, para mí, sin duda, el llenapistas de los 80 fue Patrick Hernández y su Born to be Alive. M. Susan 83 dice, bueno, para mí es Snap. Y MKL 33 dice, en los 80, Model Talking. Y Love Low Cost MJ dice, Sabrina, boys. Bueno, gracias a todos por participar y por aportar vuestra sugerencia. Desde luego sois todos unos marchosos. Bueno, menos 20, las 8, las 7 en Canarias. Hoy nuestro tema del día... Bueno, pues ya sabéis que hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y queríamos saber qué era aquello que de pequeño te obligaban a hacer y odiabas profundamente. Álvaro, desde Zamora. Yo lo que odiaba de pequeño, ¿sí? Y me obligaban todos los días era dormir la siesta. Iba a pasar los veranos a casa de mi abuela y me obligaban a dormir la siesta. Un tiempo perdido. A seguir así de bien. La siesta, el gran invento español de los abuelos para ver la tele sin que los niños le molesten. Vicky desde el Espinar. Hola, buenas tardes, amigos. Hola, X. Hola, Vicky. A ver, ¿qué me obligaban a hacer de pequeña? Sí. Pues me obligaban a besar, cuando llegábamos al pueblo, sí, me obligaban a besar a todas las tías, a todas las primas, a las reprimas, a todas. Y me obligaron a besarlas. Y algunas tenían unos pelos en el bigote y en la barbilla. Que te picaban la cara, que te la dejaban cuando terminaban de besarte todos. Hecha la cara un Cristo. Lo odiaba, os juro que lo odiaba. Y la peor de todas, la tita, que te pellizcaba la mejilla, ¿eh? Rezando estabas para que se largara montando en su escoba. Bueno, y ahora prepárense porque... van tres exitazos en línea, como es costumbre a estas horas. Mira, te va a sonar el temazo de The Corrs, que se llama So Young, además de Page Mode con Personal Jesus. Y Kylie Minogue, que es nuestra próxima invitada, suena ya inminente su temazo, In Your Eyes. Todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Ready, I don't feel like coming. La energía de los 80. Esto es Kiss. living it up just to find and dance, yeah. And it really doesn't matter that we don't eat, and it really doesn't matter if we never sleep. No, it really doesn't matter, really doesn't matter. Tan talentosos, tan bien avenidos y tan exitosos. Por supuesto, son ellos los fantásticos The Corrs. Y tanto que sí, todas las tardes nos dedicamos a rescatar el elixir de la juventud aquí en Kiss FM para sentirnos de nuevo con ganas de todo. Oye, por cierto, hablando de ganas, mira, déjame que te recomiende algo antes de marcharnos, muy especial para este fin de semana. Y es este nuevo formato de espectáculo con música en riguroso directo que se llama Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience. Puedes comprar tus entradas en cruzdenavajas.es hasta el 9 de enero en el espacio del Raro de IFEMA. Te lo recomiendo para este fin de semana. Bueno, y nosotros ya nos marchamos, queridos amigos, para recuperar pilas, para mañana estar aquí a las 5:04 en Canarias. Pero antes... ¡sí! Nos teletransportamos hasta la ciudad del Monasterio de San Antonio el Real, de las murallas de la Judería, de los jardines del Alcázar y, por supuesto, de su acueducto. ¡Sí! ¡Nos vamos hasta Segovia! Y está nuestra amiga Vicky, que se va a llevar un fantástico altavoz con los amigos de Energy System. Y un beso y un abrazo para todos los segovianos y segovianas. ¡Gracias a todos! Leo Garriga, Víctor Álvarez y con nosotros Carmen Desmonts. ¿Y quién te habló? Yo soy... Ricky García. Te dejo con la mejor música del mundo y la mejor compañía, la de Kiss FM. ¡Hasta mañana! Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there.